peligroso. Fuiste mágico, chichi mafioso. Bájame ese fronte, tengo un fierro escandaloso. Cierra el pico, te lo gozo. Me llamo tu gata que lo gozo. Ahora estoy sufriendo acoso. Peligroso, fuiste mágico, chichi mafioso. El perro escandaloso, pillante al veleidoso. Ve que lo deja, te destrozo. Y con el venoso te dejo la tota como pozo. Peligrosa está la vía está peligrosa. Pero la gente estaba pidiéndome la callosa. Si le gusta fumar, déjala que tosa. Si le gusta hueler la vía está color de rosa. Tú no eres una cualquiera y yo pa' ti tremenda cosa. Vamos al culo poderosa, me tiene que estar la cosa. Le gusta que esté quietosa, costosa, chistosa. Tiene a las demás lavando losa y posa. La foto, la posa en su toto. Quiere terremoto aunque ya no sea 18. Que va a ir pa'l sur, me dice, miénteme Pinocho. La vimos el chocho con el 808. Habitual, delictual, probando unos litros que acabaron de llegar. Más hice mi ñari que nadie puede apretar. Que esta noche la robamos la y podemos rajar. Habitual, delictual, probando unos litros que acabaron de llegar. Más hice mi ñari que nadie puede apretar. Que esta noche la robamos la y podemos rajar. Ponte en la pose pa' que yo te acose. Bebe, fuma y tose. Quiere que se lo destroce sin que repose. La dejo loca si tome percose. Es que prueba suerte, se escoce. Te lo hago día, tarde y noche. Si quieres lo hacemos en mis dos coches. Te pone pa' que te lo desabroche. Y después recordarlo cuando grabe la pose. Vete pa' que te asegure. No necesitas la pala, se hizo la manicure. Pa' hacerlo le digo que se apure. Pa' que la tota te la desfigure. Habitual, que conmigo quiera relación sexual. Quieres jalar, tú sí dime de cuál. Eres una loca porque yo igual. Somos uno adicto a lo ilegal. Sería ideal si en cuatro te pones de padre. Pues ya te alugué mis canciones, quieres sustancia. Yo tengo la coner, si tienes hambre aquí te lo come. Haciendo dinero con el toner. Peligroso, plate mágico, chichi mafioso. El ferro escandaloso, pillante al veleidoso. Ve que lo de atrás te destrozo. Y con el venoso te dejo la tota como pozo. Peligroso, fuiste mágico, chichi mafioso. Bájame ese fronte, tengo un fierro escandaloso. Cierra el pico, te lo gozo. Me llamo tu gata que lo gozo. Ahora estoy sufriendo acoso peligroso. Marciané, ¿qué? Haciendo dinero con el donet. Drago, a 200 tomando trago. Fuiste mágico, chichi mafioso. Bájame ese fronte, tengo un fierro escandaloso. Cierra el pico, te lo gozo. Me llamo tu gata que lo gozo. Ahora estoy sufriendo acoso.